El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Qué le está pasando a los árboles de Caracas que se están llenando de una especie de enredadera? Lo noto porque aparecen como árboles, pero con dos tipos de hojas diferentes. Lo que les pasa es que están infectados por la planta parásita Phtirusa, mejor conocida como guatepajarito. ¿Una planta que es un parásito? Yo pensaba que las plantas eran los mejores seres vivos que vivían del sol. Viven del sol y del agua y de los nutrientes. Todas las plantas han evolucionado encontrando maneras eficientes de obtener luz, agua y nutrientes. Algunas tienen grandes sistemas de raíces para sacar agua de lugares lejanos. Otras tienen pocas raíces, pero son muy pequeñas para no necesitar tanta agua y nutrientes. Y otras, como las hemiparásitas, simplemente se pegan al xilema de otras plantas y les roban el agua y los nutrientes que ellas buscaron. Son plantas parásitas de otras plantas, o mejor dicho, hemiparásitos. ¿Por qué hemiparásitos? Porque se roban el agua y los nutrientes de la otra planta, pero ellas hacen su propio alimento a través de la fotosíntesis. En cambio, una planta holoparásita no solo se roba el agua y los nutrientes, sino que se chupa el alimento que la otra ya produjo en las hojas. Son plantas que ni siquiera hacen fotosíntesis. ¿Plantas que no hacen fotosíntesis? Recuerda que en la naturaleza lo que importa es sobrevivir, todo se vale. ¿Y por qué de repente todos los árboles tienen esta planta parásita? Bueno, es algo normal en un país tropical. Aquí hay muchas aves y las aves dispersan la semilla del guatepajarito a través de las heces. Pero antes no se veía tanto. Porque antes las alcaldías tenían programas de mantenimiento fitosanitario que mantenían al guatepajarito a raya. Identificaban las ramas enfermas y las podaban. Entiendo. Como ya eso no se hace, se convirtió en una epidemia. Exactamente, y ahora es muy difícil de controlar. Ahora hay que hacerle podas grandes a los árboles y muchos de ellos probablemente no sobrevivan. Recuerda que cuando tú cortas la rama de un árbol y no lo haces bien, eso se puede infectar tal cual como cualquier herida. ¿Pero qué pasaría si lo dejamos así, para que el árbol conviva con el guatepajarito? El guatepajarito se chupa el árbol hasta que lo seca. Si no se hace algo, Caracas se va a quedar sin un solo árbol en menos de 10 años. Y lo mismo Maracay, Valencia, Puerto Ordaz y toda Venezuela. Pero ya va, yo me imagino que el guatepajarito salió de la selva, ¿no? Sí. ¿Y por qué la selva no se queda sin árboles? Allá nadie hace mantenimiento fitosanitario. Sí, pero en la selva, cuando un árbol muere, inmediatamente crece otro en el mismo lugar. Entiendo. En la ciudad, cuando un árbol muere, el espacio se queda vacío. Claro. Es difícil sembrar un árbol nuevo en una ciudad. Por un problema de espacio, de acceso al agua, de mala calidad del suelo, lo mejor siempre es cuidar los árboles que ya están. ¿Y qué podemos hacer? Lo primero es hacerle las podas a los árboles de su casa para quitarles el guatepajarito. Mientras menos árboles infectados haya, más lento se va a propagar la epidemia. Y también la gente le tiene que echar un ojo a los árboles de su comunidad, reconocer los que están enfermos y exigirle a las alcaldías que cumplan su función. Por supuesto, tener árboles en las calles de una ciudad calurosa y tropical no es un lujo estético, es una necesidad. Cualquier alcaldía a la que le importe la calidad de vida de los ciudadanos tiene que cuidar la vida de los árboles que los protegen del calor. Y si la alcaldía no hace caso, tenemos que ser rebeldes y asumir el reto como ciudadanos. Usted ve un alcorque libre, siémbrele un árbol. Busque información para ver cuál es el adecuado y cuide ese arbolito hasta que logre sobrevivir solo. La ciudad se lo agradecerá. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.